no te enamores de mí, no lo podrás resistir. Si te enamoras de mí, luego no vas a dormir. No te enamores de mí, que si no puedes dormir. Y te enamoras de mí, muy caro te va a salir. Pensabas cuando dabas la luz que había sido la noche que tú ya me tenías en tu poder. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No te enamores de mí, no lo podrás resistir. Si te enamoras de mí, luego no vas a dormir.